una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal el calor por el chicharro? Está haciendo calorcito, ¿eh? ¿Sí? ¿A ti te gusta? Calorcito. Sí, hace mucho calorcito, de hecho. Pero bueno, está soleadito, está ideal para ir a la playa. ¿Y puedes coger calor? No, que de sol no, ¿verdad? Yo no. Oh. Ni yo, porque pierdo, se me van las pecas que tengo. Y luego ya no se me ven. Se te va la... Y es mi máximo atractivo, sí. Sí, la verdad es que tú... Si el te rubito, pones al sol, el rubito pones... me cae. Me cae mal, porque lo pierdo y me pongo tostado. Y ya no. Ya no es el mismo efecto. Hoy traje una música muy perrilla. ¿Trajiste música perrilla? Vaya, chica guateque que hay aquí en la radio. ¿A quién tienes ahí o qué? A todos. Hasta mi hija está por acá, así es que me dirás. ¿Quién? Hasta mi hija. Chale. O sea, toda la multitud, una buena fiesta. Toda ahí, la multitud. Besitos. Empezamos a todos contigo. Por ahí, por favor. Vale, ahora reparto besos a todos, a los machos sobre todo. Empezamos con música. Vamos a empezar. Traje hoy muy variadito, para que no me echen bronca. Yo hoy me fui muy a la vejez. Mucha canción viejita. ¿Tú o yo? Yo. Yo también me fui. Vamos con la música de una vez, ahí hablamos, porque todavía sigue aquí la multitud y se oyen las voces. Y ya a ver si ya después me dejan solo. Ahora, vamos a empezar con la Sonora Santanera. La boa. Es la boa. Vámonos. La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Suave, este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave. La boa, la boa, la boa, la boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la Santanera. No sabe, no sabe. Esta música tú no la bailaste, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? ¿Sí la bailaste? ¿Sí la llegaste a bailar? Alguna pero... vez fui a... No, además era la típica canción y yo creo que sigue siendo... La que ponen en las bodas para que la gente se ponga a bailar, ¿no? ¿Todavía? La culebrita. Vamos, no sé, hace mucho que no voy a una boda en México, pero... ¿Sabes que yo aquí nunca he ido a ninguna boda? aquí en La Palma, en nueve años. No, aquí, hija. No, nunca, no te pues han invitado. En México hasta fui la mía, me dirás. Aquí nunca, creo que ni bautizo, creo que sí, pero nunca he ido a ninguna boda. Que mi círculo no se casa. No, sí se casan, pero mi círculo es corto. Mi círculo de amistades. ¿No te invitan o qué? Pues no, no seré muy bien visto, yo qué sé. Cuando me case te invito. Vale. Pero cásate en la playa. Cuando me case aquí en España, porque yo estoy casada en México. Ya lo sabemos, tu matrimonio de conveniencia. Sí, claro. Para hacerte española. Como tenía que ser, claro. Ahí te voy. Échatela. ¿Qué vas a poner? El aventurero con Pedro Fernández. Eso te iba a decir, con Pedrito, porque si no, pues ni lo escuchamos. ¿Sabes que esta la grabó acá Pepe Benavente? Por eso te dije, no la pongas con alguien más. Y la cantó y la grabó con Arturo, un cantante mexicano de ranchera. Sí, que es de aquí, bueno, es de Puebla, vive aquí. Sí, ese mismo. Pero bueno, vamos con este que es Pedro Fernández. Ora. A las mamacitas que ya llegó su aventurero, póngase abusada, abusada. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la la. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. ¡Échele que suene, Homero! Lo que quiero, soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al pulquito, también al champán, lo mismo les bailo que un tango, que un vals, lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¡Verdad de Dios que no! ¡Yo hágalo parejo, parejo, parejo, compadrito! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las blancas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan mamás es muy buenas señoras. Me encantan las gordas retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, revacilador. Se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero, buenas tardes, ahí nos vemos. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, aventurero yo soy. Yo no soy aventurero, Martís. ¿No? No, a mí las flacas no. Y este hombre a todo le atora, yo pero no. Pero él decía las altas, pues flacas, sí, las altas, gordas. Pues sí, a toda la que se le parara enfrente y yo no. Soy muy selectivo. Tú eres muy selectivo. Deben tener determinado peso, de ahí para arriba lo que quieran, de ahí para abajo nada. O sea, nada. Tú en vez de preguntarle cómo te llamas le pregunto cuánto pesa. Años, y si ahí te dice ya 50. Bueno, y ahí es mira, cuando empieza a surgir la chispa. ¿Eh? Que hay que tener mínimo los 50 reglamentarios. Sí, de ahí para arriba. No, más, 50 no, es muy poquito. Horrible. Oye, me llamó Marisol que te piden una canción de Alejandro Fernández y veo que casualmente traes una de él. ¿Te parece si de una vez vamos con esa y se la... ¿Cuál pidió? La que sea. La que sea, pero algo de Alejandro Fernández. Así es que dedíquesela a Marisol. Marisol, ya sabes cómo es Alejandro. ¿Cómo soy? Te ponemos esta, pero luego te busco una especial para la próxima semana. Ah, vale. Aquí está Alejandro Fernández con Cristina Aguilera. Por lo visto esta canción es una onda de una novela o algo así. Hoy tengo ganas de ti. Es el tema de una novela nueva. Es una versión, ¿no? ¿Eh? Es una versión. Sí, de Alejandro Fernández y Cristina. Pero la cantaba, ¿sabes quién la cantaba? El Gallardo. Puma, ¿no? No, se apellidaba Gallardo. No me acuerdo el nombre, pero era Gallardo. Ya ah, viejísima, pues no. Sí. Vámonos. Vieja. Para Marisol, la amiga Marisol. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Muy buena, Martis. Yo también tengo ganas de él. Ah, yo pensé que de mí. No, de ti, muchas, oh. muchas no. Bueno, pero que sea un poco, ¿no? Un poquillo, ya oye, el próximo oye. Lunes te veo por ahí. Ah, ¿sí? ¿Y vas a venir acá? Yo creo que sí, porque ya tengo ganas pues de verte. Pues ahora no. Oye, tú, ¿sabes que sigue corriendo muy fuerte el rumor que hay movida entre tú y yo? Sí. Me lo dijo mi comercial. Ajá. Que le decían cuando iba a ver a los clientes que a mí que yo me ponía así medio loquillo cuando hablaba contigo. que se te alborota la hormona. Sí, pero yo no sé dónde sacan eso. Es normal, es una sensación que tienen todos los hombres que hablan conmigo. Oye, ¿pero qué? ¿Desmentimos el rumor ya? ¿O pues sí, ¿desde cuándo? Si no, ¿les decimos que sí? ¿Que tú y yo somos uno mismo? Que no, que te veo como mi... que tenemos que decir mentira, es verdad. Que yo te veo a ti como mi hermana mayor. ¡Qué cabrito! Te iba a decir cabrón, pero no. No me digas eso. Oye, hablando... ¿Hermana mayor? ¿Tu hermana mayor? La hermana mayor, la quedada. Con 15 años menos que tengo que tú y me dices tu hermana mayor. Oye, dímelo. Vamos con esta sección que ha tenido tanto éxito y revuelo a nivel nacional. La página del diccionario La Palma México La Palma. A ver, échatelo. ¿Sabes que hay una palmera que está ahora compitiendo en Puebla en el taekwondo? Está Rosana Simón. Imagínate, si hubiera escuchado el programa, ahora que estuviera allá sería mucho más feliz y se entendería mejor con los mexicanos. Pero no nos escucha, anda en Barcelona compitiendo por aquí por allá, no escucha programas, se despista y vas a ver ahora, no se va a entender con los mexicanos. No se enteró de nada cuando fue a México. Así es que usted, si va a una competición a México y nos escucha, ya verá qué fácil se le hará la vida en México. A ver, ahí te voy. Échatela. ¿Qué quiere? Lo digo en mexicano y tú lo traduces a palmero. Ora. Vale. La palabra cincho. Cincho, loco. ¿Qué quiere decir? Es como sí, estoy de acuerdo. Eso. Es un sí, un simple sí. Un simple sí. Cincho es sí. Así no, que tenga cuidado que le hagan usted una pregunta. Cincho, pinche vato loco. No, eso ya es muy bárbaro. Es así como la neta del planeta. A ver, déjame, para que tengamos que ser muy claros. Cincho en México quiere decir sí. Que viene del sufijo, prefijo, me fijo, sin, sí, y de ahí lo cogen y es sí, ya. Aunque sabes que yo tengo otra versión del cincho. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Tú sabes qué es cincho? No, ¿cuál otro? Si vas a comer con una chica y saliendo de la comida, vas pasando por una farmacia y le dices, a ver, cariño, permíteme un segundo. Una chica que apenas acabas de conocer, ¿no? Ajá. Con que estás ahí en la etapa de preconquista. Y vas antes o después de la comida y dices, permíteme, voy a hacer una parada. Y voy a la farmacia a comprar condones. Ajá. Y si ella no te dice nada, ningún reparo, quiere decir que cincho. Que cincho con ella. ¿Entendisteis? Pues no, porque nunca me hicieron eso. Y menos en la primera cita. Pero eso quiere decir cincho. Y si ya dice no, pero ¿por qué? Okay. Vámonos con Lola la Grande. Ora. Grítenme piedras del campo. Buenísima, viejita, pero buenísima. Hombre, es que con Lola... Lola es Lola. Esto es puro sentimiento, ¿no? Hasta sí. Ganas de... Me voy a echar un licor de café, ya verás. ¿Te vas a echar un licor de café? Sí. ¿Todavía no te lo terminas? Hoy ya me lo terminé y ya casi está acabando la botella. ¡Vámonos! Soy como el viento que corre alrededor de este mundo y anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo, cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo, cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Puro sentimiento, Martis. Puro sentimiento. ¿Estás bueno enamorado otra vez? ¿O otra vez, pero vamos a ver, yo llevo toda la vida enamorado, según tú. Todos los programas me dices lo mismo. Entonces, música, ¿de qué quieres que ponga? Programas. Puro rap. Llevas una rachita de enamorado. Otra vez. Pues, ¿en qué canciones? Pero bueno, está bien, mejor estas y no las bachatadas y las mariconadas que pones. Más respetito para mis amigos los colombianos. No, yo no dije a tus amiguitos los colombianos son mariquitas, ¿no, verdad? No, pero sí dices que son, bueno. Dije mariconal. Vámonos con, ¿qué? El Tri. Esto sí, no estará muy pesado, ¿tú? Música mexicana siempre. ¿Pero no estará muy pesado esto? No, está, además te va a gustar. Nuestro público es demasiado sensible, ¿eh? Y las cosas así que muy no, fuertes, que no, como que no. Está bonita, Nostalgia se llama, ¿sí? Es bonita la canción. Pues di algo del Tri. El Tri. Grupo de rock por mexicano bola, viejillo. ¿Eh? Grupo de rock mexicano viejillo. Sí, de tu época más o menos, ¿no? No, yo estaba bastante aquello cuando estos ya habían cantado mucho. Ay, échatelos. Oye, que yo tengo 36 años, chica. Tú sí, me, en cada no sé pata. ¿Por qué me echas más? Vámonos con el Tri y esta nostalgia. ¿Qué te da nostalgia, Martis? ¿Eh? Bueno, ya me lo dices después, voy pensando. Escucha la canción, eso me da nostalgia, escúchala. ¿Escuchar la canción te da nostalgia? No, lo que dice la canción. A ver, a mí me da nostalgia... la comida, bueno, a ver, vamos a ver. De fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Es la nostalgia de fin de siglo, se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia del fin de siglo y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Y los hijos se rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas, las mismas causas y hasta la misma música. Entonces, ¿eres o no eres nostálgica? A ver, estoy nostálgica, pero vivo bastante bien el presente. O sea, que me gusta de vez en cuando acordarme de la... Además, no sé si te pasa, Alejandro, ahora que sales a la calle y ves a la gente vestida de colores fluorescentes, con las guaraches de plástico fluorescentes y esas cosas. ¿No te acuerdas de las épocas de flans y de...? No. ¿No? No. ¿No usaste tú nunca esas cosas? No. O sea, se me olvidó que tú no fuiste joven. Nunca seguí modas. Y menos pero esas aunque no las siguieras, pero las veías. No, eso no me da nostalgia. No, yendo no. Javier Solís, ya me imagino. Eso sí es de machotes, no, esas mariconadas del guaraches fluorescentes, por Dios, a mí, aquí no hay guaraches, para empezar. Yo no sé de dónde sacas tus cosas. Oh, pues no te debí de haber preguntado esas cosas, que no tienes respuesta para algunas cosas. Entonces, ¿qué vas a poner ahora? Ahí te va. Ey, ahora sí. Ahora sí me voy súper viejo, pero absolute. Los tres haces. Tú eres de tríos, ya te lo he preguntado una vez y me dijiste yo sí, que. Sí, yo sí, me gusta. Pues yo alguna vez quisiera, pero. Ah, no, yo digo de lo de la música. Pues claro, por eso te digo pues que por si eso, me gustan, que me gustaría ir con una guitarrita, pues de eso, de que una guitarra y otras dos chicas. Sí, claro. Y diga, sí, mejor. Cállate ya, deja ¿sí? de decir tonterías. Los tres haces. No vayas a salir con que estoy enamorado. Yo también traje un trío, ¿viste? Sí, Los Panchos. Los Panchos. Se me hace que tú te esperas a que yo ponga mis canciones. Yo y ya tú ahí cierro los ojos, no veo y elijo. Y no me guío por tus gustos. La manga. A veces coincidimos tú. ¿Qué? Con eso de que estamos liados, pues nos conocemos. Nos entendemos. Todo. Voy con sabor a mí y no me salgas con que estoy enamorado. ¿Vale? Ahora. Porque si de eso, cero patatero. Y ya mejor. Es más, voy a hacer un retiro espiritual. Ya te cuento ahora. Ahora. He decidido tirar la toalla, chiquis. ¿Sí? Pues después de tanto palo, me dirás que le sigo haciendo el cuento. ¿Pero te vas a dejar el bañador debajo cuando tires la toalla o...? ¿Qué? O sea que si estoy dispuesto a cualquier oferta. ¿O qué? ¿De qué hablas? ¿De eso? Nah. ¿De que si sigo con el corazón abierto y las puertas abiertas o de que me cierro total? No, abierto total, fácil, Alejandro, fácil. Sí, ¿para qué te dices, güey? Si tú no vas a cerrar nunca... Pues no, siempre estar ahí a la búsqueda. Claro. Vámonos, y ahora hablamos más como de los eso. Como los zorros, siempre a la presa. Eso. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor, sabor, sabor a mí. Tú me contaste que en México dejaste muchos hombres con sabor a ti, ¿no? ¿Qué pasó? Porque muchos pasaron por ese cuerpecillo. No, por el cuerpecillo no. ¿Cómo que no? Tú me dijiste que sí, no, que era muy noviera. Sí. ¿Eh? Por mi mente sí. Ah. Y por mis manos también. Pues por eso. ¿Y tus manos no es tu cuerpo? Ay. No. Ah, vale, sí, tus manos no es otra cosa. La, la interpretación no es la misma. Tus además, manos no te pertenecen a tu cuerpo, pertenecen a otro ser. Yo lo que te dije fue que besé muchos sapos antes de encontrar el príncipe azul. Ya, pues que y ellos también te probaron, ¿no? Bueno, la pregunta, responde a lo que te dije. Que si dejaste mucho hombre con sabor a ti. Besé muchos sapos antes de encontrar no el príncipe azul. Nada, venga, vale. Los dejé ¿qué? Lengüeteados. Ay, Dios mío, qué fina. Ay, Virgen Santa. Dios. Todopoderoso. Mami, no escuches esto. Te ruego, te suplico clemencia para esta alma que está perdida. Santo a ver, Jesucristo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Corazón de Dios. ¿Por qué me preguntas eso? Mártir de todos los mártires. Amén. Dime, ¿por qué me está la canción de sabor a mí, nada más para saber. Pasará pues, muchos años antes de que te olviden. Sabor a mí. Hay unos trabajillos en tu memoria, ¿crees? Pasarán más ¿crees? De 1,000 años. ¿Tú crees que haya por allá algún mexicanillo que todavía se acuerde de ti y se haga ahí un favorcillo a sí mismo? ¿Sí me entiendes? ¿A sí mismo se haga un favorcillo pensando ¿sí en mí? Sí. Sí, más de uno. ¿Que te la dediquen? ¿Sí? Más de uno, sí. No tengo la menor duda. Y haciendo remembranzas. Remembranza, sí. Oh. Oye, esto ya no. Tu pregunta yo contesto. Espero que aunque no debería. ¿Sabes que tenemos ¿Sabes que tenemos una radio oyente que se llama Melissa, una niña muy bonita de 12 años? Sí, yo espero que este programa no lo escuche o que es no nos entienda. ¿Española o mexicana? Española, palmera. Bueno, pues seguro que no entiende yo espero, bien lo yo que espero, ¿verdad? Que en todo esto que estamos ahí en clave morse no lo capte, ¿verdad? Bueno, vámonos con más música. ¿A quién vas a poner ahora? Pues tú me dirás si los panchos que tienes o el mariachi y los camperos. Vamos a los mariachis, porque otro pancho después de los panchos, de un de trío, después del trío que nos acabamos de echar. Después del trío, como que después del trío que nos acabamos eso, de echar. Por eso mejor pon al mariachi eso, y los camperos. Vámonos. Échatela. No hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros ojos de una tapatía. Miradas que matan, miradas que matan, dolientes pupilas, dolientes pupilas. Noche cuando duerme, luz cuando nos miran, en noche de luna, perfume de azales y en el cielo estrellas y si Dios los aires allá atrás arre. Oye, Martís, dímelo. Chiquito tostón de canción. Déjala. Deja adelantarlo un poco, ¿no? No, déjala. Es que todo el de todo el tiempo así de poema. Joder. Los aplausos ya es el final, ¿no? No, no, no, la gente aplaude cuando acaban las canciones. Ay, no, que le queda un minuto y medio. Ay, Dios mío, por Dios. Alejandro. Salvador de todos los cientos, de los cientos. Ay, Dios. Te dolió, ¿eh? ¿Eh? Te dolió cortarla y todo. No, no me dolió, seguimos si quieres, pero qué pesado yo estoy durmiendo. ¿Esto es un vals o qué es? De verdad, qué poco sensible. Esto es mejor con Jorge Negrete, pues, para que veas que no estoy enamorado. De mariachi con, para que con no, sinfónica. Sí, pero... córtala ya. No, venga, ¿no? Seguimos con el minuto para que no, no me digas no, que las si corto. No, te va, me va a mira, me, puro aplauso, ¿me dirás? ¿Qué? Puro aplauso. Y este recitando ahí, a ver. Ah, vámonos ya. A ver, venga, a ver si coge el ritmo. Estrellas y flores padecen de enojo. Vámonos, Martí, mejor prefiero a Pavarotti que estos. Ay, ahí te voy con una buena, para reivindicarnos, amable público. Perdónenla, pero vamos con Juan Gabriel, se me olvidó otra vez. Perdónenla, fue una loca, se ofuscó. Pues sí. Vámonos. A Juan Gabriel, con el mismo. Juan. Se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Ahí te voy. Your classic hits. Ahí. ¿Esto qué es? ¿Qué? Perdónenme. Oye, que fallo tras fallo, chica. Vámonos. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Esta sí está buena, ¿no? No como ay, la anterior. Dolor. Otra vez vas a decir que estoy enamorado. Ya me volviste a dar. Oh. Oye, todavía nos quedan tres canciones, así que vámonos ligeros de cháchara. A ver, ¿y el en México. Escenario? A ver, ahí te voy. Ahí te va. Ah, bueno, ahora. ¿Cómo se diría en México cháchara? Cháchara. En México se dice cháchara, ¿no? No. Es aquí. No, aquí. En México, ay, Dios mío, ¿cómo es que... se diría cháchara? ¿Sabes lo que es cháchara? Sí, hablar mucho, ajá, ¿no? Ajá. Estás de cháchara, estás ajá. De chismoso, estás de... No, chismoso no. Pues a ver, ¿cómo dirías en mexicano? Cháchara. ¿Cómo dirías en mexicano? Quítate la pájara. Pues no sé qué es eso aquí. Oh, vaya, valiente, quítate valiente traductor. Es como, déjate de ser tan ignorante, ¿o qué? No. es quítatele, que me estás haciendo pensar ¿cómo? Mal. Es que yo elegí mal a la traductora, que tú no sabes ni palmero ni mexicano. No, es que yo soy mexicana de palmero. No sé. Vámonos con más música. Pero chiquis, dime qué es quítate la pájara. Quítate la pereza. ¿Eh? Quítate la pereza. Ah. Vaya cosa. Ya estaba yo. Ya estabas pensando en otra, en otro por pajarito. En los barrios de Tepito. En el pajarito aquel. Con la polla. ¿Vas tú? Otra vez, que nos escucha Melisa, chica, tiene 12 años, la niña no sabe Melisa, de esto. No escuches estas cosas, pero bueno, que lo sepas. La que polla no. Es la, adiós, es la a mamá ver, de sí. los pollitos, es la hija de la gallina. La hija de la gallina, ándale pues. Vas tú, voy yo. Ah, vas tú, Los Panchos. Échatelo. ¿Presenta la canción? Los Panchos. Los Panchos, bueno, sabes, que estaba sí. pensando que esa era tuya. Ah, Aquí estás y tú me dices ven con Los Panchos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices de mí, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el nada. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el nada. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Muy bien, Martis. ¿Qué onda? Pues es que no se puede hacer aquí relaciones públicas y un programa. Estoy hablando aquí con César y me dirás de qué hablo ahora contigo, que no sé ni de qué, ni oí la canción ni nada. ¿Tú crees que esto es Si tú me dices ven con Los Panchos, yo que tuvo una intervención Tamara. ¿Ok? Ajá. Y que dale saludos a César de mi parte, por favor. Ahora se los doy. Y dale un besito. No, eso no. ¿Por qué no? Que no. Oye, ya no estoy en el club de los pelones, que lo sepas. ¿Ya tienes pelo? Ya me está saliendo. ¿Por todas partes? De pelo. ¿Por allá también? Por todas partes. ¿Qué dices? Por allá también. Qué naco eres. Oh. De verdad. Como dijiste que sí, también se te cayó. Qué naquísimo. Que ahí te ahorrabas. Por allá también le digo. Híjole. Bueno, chiquis, vámonos. Das toques, en lo corriente que eres. Vámonos, que hay que meter publi. ¿A quién vas a meter? A Marco Antonio Muñiz, Escándalo. Escándalo. No, esa no. Es muy viejita, pero es buena. A ver. Y con esta ya despídete tú. ¿Cuál? Sorpréndeme. Que ya te despidas. A ver, nos despedimos con esta. Te mando un abrazo muy fuerte. Ajá. Nos vemos la próxima semana, no es amenaza. A ver si es cierto, bien, para verte el pelo. Eso. Pero el de la cabeza. Eso.